Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos. Buenas tardes, mi nombre es Herman Schiller y hasta las 20 esto es Leña al Fuego, que se inicia con uno de los temas más transgresores de Liliana Felipe. Cuando cumpla los 80, me pondré calzones rojos y sandalias satinadas y saldré por las iglesias a reírme de las mochas, a escupirles el mandado. Cuando cumpla los 80 y me robe las limosnas de la iglesia de la esquina y me tire al monaguillo en mitad del evangelio, y que venga nuestro reino. Venga, venga, venga, sí. Será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja escupe curas, vieja puta desalmada, vieja, pero. Voy a ser un mal ejemplo, me voy a meter al templo a gritarle a Torquemada, verte mucho a la chingada, y agarrada de una vela en la punta del altar, yo se los voy a enseñar. Sí, será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja escupe curas, vieja puta desalmada, vieja, pero no pendeja. En nuestro errabundaje por distintas emisoras, ya hemos pasado muchos temas de Liliana Felipe, la cantautora argentina que se exilió en México durante la dictadura militar y todavía sigue residiendo allí. Pero este tema, tan solicitado por los oyentes, cuando cumpla los 80, seguramente debe ser uno de los más transgresores, pícaros y subversivos de su extenso repertorio. Y ha sido muy cuestionado por los sectores clericales. Liliana Felipe se casó en México con Jesús Rodríguez, conformando uno de los primeros matrimonios de personas del mismo sexo que se hayan concretado en ese país. Se casaron en el 2010. Su voz es un misil que le apunta a la discriminación, el racismo y la injusticia social. Y ha tenido muchos problemas por sus críticas a la policía, los militares, la iglesia y demás factores hegemónicos, cuando cumpla los 80. 18 horas, 8 minutos en la República Argentina, 6 de mayo del 2017, capítulo 110 de esta tercera etapa de Leña al Fuego, que ahora se emite también por FM La Caterva, con público en el estudio desde el Bar La Dignidad, ubicado en Aguirre 29, en el corazón de Villa Crespo. El programa va los sábados de 18 a 20, y quien quiera presenciarlo venga unos 15 minutos antes. Si está en su casa, francamente la mejor manera de sintonizar este programa es por internet, que se escucha nítidamente en todo el mundo por www.fmlacaterva. Por radio FM 97.3, pero solamente en barracas y aledaños. También se puede descargar al celular la app Tune y buscar FM La Caterva. Mensajes telefónicos 154-417-3069 o 155-327-9898. Reitero, 154-417-3069 o 155-327-9898. También tenemos un WhatsApp, 154-417-3069. Y hasta tenemos un correo, Leña al Fuego, una vez más reitero que en este caso leña con NI, no con ñ, leñaalfuego@gmail.com. Espero no saturarlos con tantos datos. Comuníquese con Leña al Fuego y opine libremente en este programa que ya mismo comienza así. Demasiada riqueza en manos de pocos, demasiado voraces, demasiada rapiña, demasiada codicia, demasiada usura, demasiada miseria para ser los dueños de tanta feria, demasiado gandallas para ser hermanas de la caridad. Demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña, demasiado cinismo, demasiada censura, demasiada basura, demasiado canallas para ser los héroes de la pantalla, demasiado mediocres para ser los dueños de la realidad. Es demasiado, demasiado pa' vivir engañados, demasiado pa' quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí. Es demasiado, demasiado pa' vivir engañados, demasiado pa' quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí. No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. Hoy, como se habrán dado cuenta, solamente temas de Liliana Felipe, esta gran cantante feminista y por la diversidad sexual. Dijimos antes que Liliana Felipe tuvo que emprender el camino del exilio durante la dictadura militar y ahora reside en México. En este tema, es demasiado, me quedé enganchado con esa última expresión tan breve como tajante. Aquí se va a acabar la teledictadura. La teledictadura. Teledictadura que por ahora, de este lado de la trinchera, muchos usufructúan y nadie parece tener voluntad política de enfrentar, y mucho menos de destruir. Es demasiado. 18 horas, 12 minutos en la República Argentina, y ahora sí, nuestras destacadas invitadas de esta tarde. Mabel Bellucci, ensayista, periodista y luchadora por los derechos de la mujer, autora, entre otros libros, de Historia de una desobediencia, aborto y feminismo, y también Orgullo, Carlos Jáuregui, una biografía política, entre otros tantos libros. Mabel Bellucci, buenas tardes y bienvenida a Leña al Fuego. Bueno, muchísimas gracias y gracias por invitar acá a este lugar que es tan chévere, tan simpático, que siempre nos reunimos agrupaciones feministas, aborteras de la disidencia sexual. Karina Leguizamón, integrante de la Red Antirrepresiva contra la Impunidad, referente de los vecinos organizados de Moreno Sur. Karina Leguizamón, buenas tardes y bienvenida una vez más a Leña al Fuego. Buenas tardes y a todos y a todas. Gracias, Herman. Perdón, Karina. Hay algo que parece que no camina. No se escucha bien. A ver. Dale, de vuelta. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo? A ver, creo que es eso. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Herman, una vez más por invitarme a tu programa Leña al Fuego. Y bueno, es un orgullo estar de vuelta acá con las compañeras también. Y esperemos poder aportar un poco para esta batalla cultural que venimos dando en contra del patriarcado. Mafalda Sánchez, también una luchadora por los derechos de la mujer y por la diversidad sexual. Mafalda Sánchez es integrante del Movimiento Popular La Dignidad. Buenas tardes y bienvenido una vez más a Leña al Fuego, porque alguna vez allá lejos hace tiempo ya estuviste cuando estábamos ahí en Barracas. Buenas tardes, Mafalda. Buenas tardes y bueno, la verdad que... ¿Tampoco anda este micrófono? Sí, sí. La verdad es que es un orgullo tener a Leña al Fuego acá en el Bar La Dignidad y tener acá a las compañeras nuevamente visitándonos en este bar. Una curiosidad, se me ocurre en este momento. ¿Tu papá te puso Mafalda por la historieta? Mi mamá me puso Mafalda por la historieta. Por la historieta. O sea que naciste mucho después que Kino la inventó, ¿no? Nací claro, sí. En el 90. Sí, sí, ya, o sea, ya van 50 años. Bueno, Mabel Bellucci. Mabel Bellucci. Hablas de desobediencia en tus libros y sos, o por lo menos da toda la sensación de ser una transgresora, alguien que nada contra la corriente. Y uno de los temas que vos abordás es el tema del aborto, que parece tan genera tantas locuras y tantas disidencias en los factores de poder. Se estima que en la Argentina, no hay cifras oficiales, pero se estima que en la Argentina hay casi tantos abortos por año como nacimientos. Algunos dicen 500.000, otros 600.000, pero la cifra anda por ese orden. La CICOP, que es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense, o sea, el organismo de la provincia de Buenos Aires que nuclea a los trabajadores de la salud, médicos y no médicos de la provincia, en una declaración formulada hace algún tiempo, señaló lo siguiente, y leo textualmente lo que dice la CICOP, un organismo gremial de médicos y no médicos. No nos engañemos, el aborto seguro y voluntario ya existe, pero es carísimo. Y agregó la CICOP, cuando se condena el aborto se está condenando la pobreza. Y en esa misma declaración la CICOP habló de despenalizar totalmente el aborto y que se practique en los hospitales públicos en forma gratuita, aunque todavía se debe dar una gran batalla contra los que se benefician con la ilegalidad. Eso dice la CICOP. ¿Y quiénes son los que se benefician con la ilegalidad de acuerdo a la CICOP? Los médicos que hacen fortunas, la policía que recauda para sí y distribuye para la caja negra de la política, la iglesia que conserva su cuota de poder en base al miedo, etcétera. Bueno, hasta acá la CICOP. Por mi parte digo que aunque no lo parezca, trato de abordar este tema con la mayor cautela que puedo, aunque no sé si lo consigo, porque la que pone el cuerpo es la mujer y no nosotros, los hombres. Entonces vos que estás trabajando, estás luchando con este tema, ¿cómo lo ves y sobre todo la dificultad para ir produciendo avances en medio de una sociedad machista y muy de derecha? Bueno, primero quiero decir que con Mafalda activamos en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que tiene más de 11 años, y en realidad la lucha por la legalización del aborto o por la legalización o por el aborto libre y gratuito tiene muchas décadas en la Argentina, aunque no se sepa. Y si bien no hay una ley, que cada vez va a ser más difícil que haya una ley, eso no significa que las mujeres no sigamos abortando. Yo ya no puedo decir no sigamos por una cuestión de edad, ¿no? Pero bueno, yo sí me hice 3 abortos en mi época cuando era joven y estudiante. Bueno, no todavía los métodos anticonceptivos no trascendían, no se difundían, y el aborto era un método, como fue también el método anticonceptivo también de mi abuela, de mi mamá y de otras generaciones. Bueno, quiero contar básicamente que la campaña abarca una diversidad de frentes, que esto es muy interesante y que aún se sostiene, pese a que su objetivo no lo ha cumplido, y acá por suerte viene también Andrea. Y que está el movimiento de socorristas, el movimiento de distintos tipos de profesionales. Por lo tanto, creo que hay un debate que ya se ha instalado. Que en el Parlamento no lo tome es otro tema, pero yo creo que en cuanto a una lucha cultural, la estamos dando y la estamos dando cada vez más fuerte. En ese sentido, creo que frente a la gran derrota que hemos tenido en tratar de presentar varias veces el proyecto de ley y que nunca se discutió, pero estamos consiguiendo otras cuestiones que para mí es muy importante. Por ejemplo, el tema que se use el pañuelo verde. Yo hoy me lo olvidé realmente, el pañuelo verde. Pero el pañuelo verde es un símbolo de la campaña nacional por el derecho al aborto, de la misma manera como las madres tienen su pañuelo blanco. Y si vamos a cualquier manifestación, cualquier encuentro, cualquier reunión, siempre vamos a encontrar gente que está usando el pañuelo. Eso es una gran conquista. Eso es una gran conquista. Es decir, que se han apropiado más allá de la propia campaña. Y eso me parece que es un gran avance, como también los medios alternativos como lo toman, que va más allá de lo que vino postulando desde hace muchas décadas el feminismo, y ahora el movimiento de mujeres, también los movimientos de disidencia sexual y los movimientos piqueteros, muchos sindicatos. Por lo tanto, es la lucha es cruel y es mucha, como dice el tango, pero eso no significa que no estemos. Y también los partidos políticos de izquierda en esto se han comprometido, y que históricamente tienen un compromiso con el aborto, ¿no? Los partidos de izquierdas trotskistas. Entonces, y muchos otros frentes más. Quiero contar tan solo, y no quiero alargar, quiero contar tan solo una anécdota. Yo pertenecía a la Comisión por el Derecho al Aborto, que fue una de las agrupaciones feministas, las primeras que levantó el aborto en el 87, y cuando se hizo el primer encuentro de la Central de Trabajadores Argentinos en Mar del Plata en 1999, nosotras hicimos una estrategia conjuntamente con médicos sanitaristas y dimos una discusión muy fuerte hacia el interior del frente de médicos sanitaristas, y en las propuestas finales de salud salió la despenalización del aborto. Entonces la CTA, muy a su pesar, tiene en sus pautas programáticas la despenalización del aborto. Creo que es la segunda central en América Latina que lo dispone. Andrea Datri, fundadora de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, que también tiene presencia en Brasil, Chile, México, Bolivia, Uruguay y el Estado español. Es licenciada en psicología en la Universidad de Buenos Aires, docente y dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS. Andrea Datri, buenas tardes y bienvenida a Leña al Fuego. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por esperarme unos minutos. Andrea, este programa lo planificamos hace por lo menos una semana, quizás más, pero pasó lo que pasó el jueves, la aberrante decisión de la Corte del 2x1, que prácticamente pone patitas en la calle a tantos genocidas, a tantos asesinos. Hubo quien nos sugirió que no tratemos este tema hoy de la mujer y que dediquemos todo el programa al tema del 2x1. Lo pensé dos veces y me pareció que no era atinado. ¿Por qué? Porque las dos cosas tienen que ver, todo tiene que ver entre sí, y no me pareció que tenía que postergarlo. Entonces hoy tratamos el tema del 2x1 y también tratamos el tema de la lucha de la mujer. Y justamente el jueves del fallo de la Corte, hubo un episodio interesante que de alguna medida nos da la razón. El jueves 3 de mayo salió el malhadado 2x1 que posibilita la libertad de los genocidas. Pero ese mismo jueves, a la noche, exactamente a las 20:15, o sea, todavía no hace 48 horas, Laura Lezcano, militante de la agrupación de mujeres Las Rojas y el Nuevo Más, fue atacada sexualmente a la salida de la Universidad de General Sarmiento, en el cruce de las rutas 8 y Gutiérrez. ¿Quién la atacó a Laura Lezcano? La atacaron cuatro sujetos que fueron perfectamente identificados. ¿Y quiénes son estos cuatro atacantes? ¿Quiénes son estos cuatro que atacaron a Laura? Estos cuatro individuos que atacaron sexualmente a Laura, para no decir que la violaron, que es mucho más sencillo, pertenecen a la Escuela Militar del Ejército de Campo de Mayo. Son violadores militares, pertenecen a la Escuela de Ejército de Campo de Mayo. Un hecho. En alguna medida, durante mucho tiempo, por este programa, lamentablemente ahora no está, por distintas razones, la doctora Verdú muchas veces insistió que no es un tema simplemente de violación, porque desproporcionado a la cantidad de gente que hay en el país, desproporcionado a la población, entre el 20 y el 30% de los femicidios son cometidos por fuerza de seguridad o ex fuerza de seguridad con sus parejas, entre el 20 y el 30%. Y las fuerzas de seguridad no son el 20% del país, o sea, hay una desproporción. Hay una enorme cantidad de policías, militares, ex policías, qué sé yo, policía privada y toda esa sanata que han asesinado a sus parejas por la cultura de la violencia que tienen. Entonces, mi pregunta concreta, Andrea Datri, es la siguiente. ¿Qué opinás de la estrecha relación entre el genocidio de ayer y la violencia estatal de hoy a través del aparato represivo que se ensaña particularmente con las mujeres y los pobres y mucho más particularmente con las mujeres pobres? Bueno, es interesante lo que planteás. Voy a tomar dos aspectos. Uno, lo que decís del genocidio, donde muchas organizaciones de derechos humanos, nuestra compañera la abogada Miriam Bregman también ha planteado esto, la violencia en la tortura contra las mujeres tenía una cuota de violencia de género, en el sentido que especialmente en la tortura contra las mujeres se utilizaba también la violencia sexual. Y esto hubo que reclamarlo en los tribunales para que sea tenido en cuenta como algo específico. Hoy por hoy, además de los datos que vos decís, tenemos, por ejemplo, el caso muy reciente de Araceli Fules, donde se ve que cuando nosotras decimos el Estado es responsable de los femicidios, no estamos diciendo cualquier cosa. En el caso de Araceli Fules, el Estado fue directamente responsable de brindar impunidad o de ser copartícipe, casi podríamos decir, a través de no solamente los policías implicados que están detenidos y que fueron separados de la fuerza, sino también de la justicia. No olvidemos que la fiscalía estaba, en el momento que encontraron el cuerpo de Aracelis, investigando a la familia de Araceli. Es decir, haciendo una maniobra totalmente dilatoria de la investigación para darle tiempo también al femicida de huir, porque recordemos también que el tipo pudo huir y fue encontrado por vecinas que lo denunciaron. Entonces, nosotras decimos, el Estado es responsable, en este caso de manera directa. Cuando decimos, en general, en cualquier femicidio, cuando es la pareja o la expareja quien perpetra el femicidio, decimos, ¿el Estado es responsable de la violencia machista? No directamente, la legitima, la reproduce. ¿Pero sí es responsable que esa violencia machista termine en un femicidio? Sí, porque no hay refugios para las mujeres que son víctimas de violencia, porque no hay salario para las mujeres que no tienen trabajo para que puedan independizarse, porque no hay tasas, por ejemplo, créditos a tasa cero para que las mujeres puedan acceder a una vivienda propia. Es decir, que el Estado de alguna manera mantiene o obliga a la mujer a mantenerse en esa situación de violencia por no brindarle todas las posibilidades para que pueda escapar de un posible femicidio. Entonces, ¿de la violencia machista es responsable directo? Probablemente no. Pero sí de que esa violencia muchas veces termine en femicidio. Y quiero decir, esto es una parte. Otra cosa que quiero decir sobre el fallo del 2x1 es que el gobierno viene alentando un discurso de no sabemos si fueron 30.000, no sabemos si hubo un genocidio, ¿no? Viene alentando desde los funcionarios del Estado, del presidente mismo, un discurso bien derechista, negacionista de los del terrorismo de Estado y del genocidio en Argentina, y ahora le sale un fallo de la Corte en línea consonante con ese discurso del gobierno. Pero hay que ver cuánto le conviene este fallo al gobierno, porque el gobierno en este momento, y lo ligo a los femicidios, está teniendo un discurso altamente punitivista para aumentar, aprovechándose de las demandas y de la situación terrible y de la conmoción que causa en la sociedad los femicidios, está teniendo un discurso de aumentar las penas para todos los crímenes, discúlpame, y para bajar la edad de imputabilidad de los menores, es decir, un montón de cosas. Una pregunta para interrumpirte, nada más. Vos estás diciendo que al gobierno este aberrante fallo puede salirle por la culata. Exactamente, le puede abrir una gran crisis política, porque justamente, ¿cómo hace para justificar que un tipo que fue parte de un genocidio que masacró a una generación esté libre y un pibe de 15 años porque afanó 15 pesos en una verdulería porque está cagado de hambre tiene que ir preso de por vida? Es decir, ahí tiene un problema ahora el gobierno, ¿no? Porque alentó un discurso derechista negando el terrorismo de Estado y por lo tanto la Corte se envalentonó con ese discurso del gobierno, pero lo llevó a un extremo con este fallo que no sé si ahora al gobierno le conviene tener genocidas libres, pero pidiendo mano dura y aumento de penas para cualquier perejil. Yo soy medio escéptico con respecto a esto. Yo creo que los genocidas van a salir en libertad y al pibe que afanó 15 pesos le van a dar 20 años. Sí, pero ahora tenés que explicar y justificar eso frente a los ojos de la sociedad, ¿no? Mabel, si querés hablar, ¿quién dijo algo recién? Al micrófono. Ah, bueno, también tengo la sensación que bueno, que todo no va a ser tan lineal, tenemos que ver cómo va a ser nuestra reacción también, ¿no? Pero también el frente interno del gobierno va a entrar de alguna manera en crisis o va a tener fuertes tensiones, porque muchas líneas del radicalismo que se pasaron todo el tiempo levantando la República, el tema de los juicios a las juntas, ahora cómo puede estar ahí en ese mismo frente sin decir absolutamente nada. Yo me parece que ahí no va a ser tan fácil, no se va a resolver tan fácil, me da esa sensación. Andrea, te interrumpí, no sé si vos querías agregar algo más. No, quería señalar esto porque justamente el caso de los femicidios se está tomando y las mujeres estamos diciendo nuestro reclamo no es un reclamo punitivista, es decir, aumentar más el poder del Estado punitivo sobre los individuos. Nosotras denunciamos que los femicidios son la consecuencia de una violencia estructural contra las mujeres y por supuesto que exigimos justicia y que exigimos que estén en la cárcel quienes sean responsables de los femicidios, pero no pensamos que esa es la salida estructural a un problema que es mucho más profundo. Karina Leguizamón, integrante de la Red Antirrepresiva contra la Impunidad, referente de los vecinos organizados de Moreno Sur. Karina, vos sos madre de 10 hijos, tal cual lo dijiste en alguno de los programas donde te invitamos, y referente social del barrio donde vivís, Lomas de Casasco, el Moreno Sur. Vos denunciaste la participación y complicidad de la policía y la justicia en la expansión del narcotráfico en tu barrio. Y por supuesto, ¿la policía qué hizo? La policía, ¿qué hizo? Terminó imputándote. Justamente vos denunciaste que la justicia siempre falla a favor de los violentos y los narcos. Y tu defensor estuvo acá hace 2 semanas, hablamos de tu caso, es nada menos que el doctor Eduardo Suárez, presidente de la Gremial de Abogadas y Abogados, más conocido en el barrio por el Negro Suárez. Vos estás en Moreno, que está a 35 kilómetros allá al fondo de la avenida Rivadavia. En el kilómetro 100, o sea, 65 kilómetros de Moreno, está la ciudad de Mercedes. Y un diario digital de Mercedes, refiriéndose a tu caso, hizo referencia también a la policía que hostiga continuamente a los jóvenes inventándole causas armadas. Entonces, estimada Karina, tu caso como ejemplo de la indefensión de los pobres frente a la ofensiva represiva del sistema. Bueno, sí, cuando pasan estas cosas, digamos, como femicidios y demás, a veces me tiembla un poco el corazón, porque con lo que pasó con Micaela se politizó mucho y obviamente que las compañeras de Ni Una Menos y demás organizaciones no pedían que se reforme la ley 24.660. De hecho, ellas estuvieron en el Congreso hace casi 2 semanas, más o menos, no recuerdo bien cuándo se estaba tratando de modificar esta ley. Para mí, sinceramente, me da mucho miedo cuando pasan estas cosas, porque esa mano dura o esa cadena perpetua puede volcarse hacia nuestros pibes de los barrios más pobres, víctima de causas armadas constantes, que es moneda corriente. A mí no me pudieron matar porque atrás mío habían un montón de organizaciones sociales, referentes, militantes independientes, organizaciones de género, etcétera. Me bancaba mucha gente, por eso no se animaron a hacerme boleta, como dicen los tranza, ¿no? Pero yo no tomé dimensión de lo que estaba haciendo. En ese momento lo único que veíamos era cómo los pibes se estaban matando, a calzón quitado, cómo se estaban cagando a tiro entre ellos, y dijimos, ¿qué onda acá? Y ahí donde nosotros dijimos, ¿sabemos a dónde apuntamos? Sí, ¿quién es el culpable? Obviamente, es el Estado, pero también los tranza. Tenemos que organizarnos. Y yo un poco que medio que me agarró miedo y dije, no, vi tanta gente en las asambleas que podemos tener infiltrados. Son a veces que flashás con que sabes que hay gente que trabaja para los narcos, gente de tu propio barrio también, ¿no? Lo hacen por billetes, como dicen los pibes, son lilas que tenés toda la semana a pilones. Y son chicos que lamentablemente están cooptados por el capitalismo y quieren pertenecer a este sistema perverso de tener una recasa, tener una remoto, esas llantas caras que no pueden acceder por los bajos sueldos que hay o por la exclusión de la sociedad y del Estado mismo, ¿no? Que nos siempre nos postergan y somos nosotros los que siempre que nos llevamos el peor vuelto. Por eso para mí es muy complicado, yo no estoy a favor de ninguna ley, yo lo digo y a veces estoy en contra de todas las leyes, por culpa de estas leyes, que es una trampa para los más pobres. Yo siempre reivindico la acción directa y la voy a seguir llevando hasta mi tumba, digamos, ¿no? Al violador hay que matarlo, es como decimos las feministas también, mata a tu violador, porque a veces hasta los pibes mismos le arman causa de abuso, ¿no? Cuando vos vas a robar, o el pibe cuando te mete la mano en el bolsillo, ya es abuso, que está en el artículo, digamos, ¿no? Hay un artículo donde le caen todos los artículos al pibe y le dan 8 años, 20 años, depende cómo sea el robo. Yo siempre digo, los pibes no son peligrosos, están en peligro, y eso es lo que más me duele. Ya cuando pasó lo de Araceli Fules, yo dije, no, que no vaya a querer ser que la familia politice todo esto y se termine reformando la ley 24.660, que van a sepultar vivo a los pibes de los barrios. Es muy muy complejo cuando la gente no entiende o cree que lo entiende porque leyó un libro, y a veces la vida, que la mala vida que nos hemos llevado muchos años en los barrios, no lo van a poder comprender porque no lo han sufrido, porque no lo han vivido. Yo no justifico a veces que el pibe salga de la moto y te caiga cañazo la cabeza y te quedes inconsciente y te afane tu cartera que tanto te costó todo trabajar para llevarte el mango a la casa. Pero yo digo, ese pibe, yo lo veo en el barrio y es un pedazo de pan. Y vi todo lo que sufrió ese pibe desde que fue a parir su madre, nacen reprimidos estos pibes. Entonces digo, ¿qué podemos hacer? A veces no quiero escuchar a nadie, ningún referente político, ningún nada, porque a veces digo, ¿qué hacemos nosotras en los barrios como madre? Tenemos que involucrarnos, tenemos que ver. La culpa no es nuestra. Es como yo le digo, yo no hice la pobreza. Y entonces como que digo, yo no hice la pobreza. Entonces sacarle eso a la sociedad de que somos culpables o de que es culpable la vecina de que el pibe salga a robar. Bueno, tantos ovarios, tanto huevo que tiene, vamos a sacarlo en arco del barrio y se acabó el problema. Y después vamos contra el municipio y después vamos contra provincia y vamos contra nación. ¿Se entiende? Porque nosotros estamos peleando por la vida, no estamos pidiendo planes ni cooperativas ni nada. Queremos la vida de nuestros hijos y que lo dejen de encerrar. Porque por robar una moto también le dan 20 años, le caen todos los artículos, le ponen abuso, poblado en banda. Capaz que el pibe no se puede defender porque tampoco tenemos para pagar un buen abogado. ¿Se entiende? Entonces como que es muy complejo también cuando el pibe, que son pibes pobres también, terminan rompiéndole la cabeza a su mujer, es corta, vamos y lo cagamos a trompada al chabón y se acaba el problema, a veces decimos. Karina, ayer, después de mucho tiempo, me invitaron a la legislatura, había una audiencia pública antirrepresiva, estaba organizada por el Frente de Izquierda. Me llamó la atención, me llamaron a expresarme, yo dije lo que tenía que decir, y una de las cosas de las que hablé fue hablé de vos. Y se lo dediqué a esta clase media chota de Buenos Aires que no desconoce todo, no sabe dónde vive, no sabe lo que pasa en el Gran Buenos Aires. Algunas veces en los programas nosotros hemos utilizado una expresión que a algunos les choca y dicen, no puede ser. ¿Cuál es la expresión que hemos usado en los programas? Vos y yo. Que en el Gran Buenos Aires, sobre todo en el barrio donde vos vivís, hay estado de sitio. La zona está militarizada. Rigen los militares, los policías, la gendarmería o lo que sea. Incluso ayer, con gente progresista, con gente de izquierda, estaba un poco asombrada y me miraba como si yo estuviera exagerando. Y quiero que, una vez más, porque lo hemos hablado en otros programas, en otras radios, que brevemente hables del estado de sitio donde vos vivís. Bueno, sí, tal cual. El estado de sitio existe en todas las barriadas pobres, haciendo como una trinchera rodeada de policía para que nosotros o nuestros hijos no puedan, por usar visera o equipo deportivo, no pueda acceder a lugares de quinta, a lugares residenciales o a la ciudad, porque ya la aportación de rostro ya la lleva, por ser negrito, por usar visera, ya lo empiezan a discriminar. Y eso es violento para nuestros hijos, para nuestros pibes, para nuestras pibas, porque andan así, ya enseguida lo empiezan a mirar de arriba para abajo, te cruzas de vereda y el pibe se siente resarpado. Y una madre también se siente zarpada, porque no, tu hijo no puede conseguir trabajo. ¿Qué trabajo va a conseguir si nunca pudimos acceder a la educación pública? Nunca pudimos acceder a un salario digno, digamos, ¿no? Nunca no tuvimos la posibilidad tampoco, como muchos tuvieron, de ser fuertes y de poder conseguir a lo que cueste, ¿no? De poder darle todo a nuestros hijos. Yo tengo 10 hijos, fui prostituta cuando tenía 8 pibes, el Estado me dio vuelta la espalda, el Estado nunca me dio nada, Y yo, como entre comillas, me considere digna de decir, yo me voy a hacer cargo de mis hijos, no voy a ir a llorarle a ninguno de esos chongos que me cagaban a palo y que me tuve que ir de mi casa con mis hijos. Entonces empecé a prostituirme. Pero es fácil juzgar. Pero nadie está en nuestro zapato. Mafalda Sánchez, integrante del Movimiento Popular La Dignidad. Pregunta cortita, simplemente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pobres y ricos, de una sociedad dividida en clases, de explotadores y explotados. De ahí surgen los femicidios, de ahí surge la discriminación de la mujer, y de ahí surgen las decisiones de los sectores hegemónicos, como la del 2x1 del jueves pasado. Esta es mi pregunta, justamente. ¿Qué opinás de todo lo que se ha hablado hasta ahora, que llevamos casi 45 minutos de programa? Cortita la pregunta. Bueno, principalmente me parece que el problema empieza, digamos, un poco, Andrea lo nombraba, en la cuestión de la violencia estructural que ejerce el Estado sobre las mujeres. Nosotras siempre decimos que, y aparte representamos como organización popular a determinados sectores de la sociedad, que las mujeres somos las más pobres de los pobres. Entonces, en este sistema es imposible poder, digamos, eliminar la violencia machista que vemos cotidianamente en los medios de comunicación, etcétera, sin eliminar esa violencia estructural. Y es desde ahí, desde donde nosotras también nos organizamos en los barrios para poder darle pelea, digamos, sin pedirle al Estado que nos venga a dar las soluciones, sino por todo lo contrario, en generar nosotras junto al resto de la comunidad, al resto de los barrios, las soluciones que necesitamos para esto, digamos. La violencia en las calles, las situaciones que vivimos, la vamos a parar en comunidad, digamos, con los barrios plantados, organizados. Acá, como decía las compañeras, es lo que nos pasa a nosotras en la mayoría de los barrios. Nuestras compañeras resuelven las situaciones efectivamente de violencia de género, de desapariciones de pibas, en comunidad, digamos. Hace poco, en una desaparición de una joven en Barracas, el comisario nos terminaba preguntando, ¿pero ustedes cómo hacen para encontrarla? ¿Y cómo hacemos? Porque conocemos los barrios, porque vamos y hablamos con la gente, y así es como sacamos los datos de dónde terminan las pibas, que las pibas se van, aparte de sus casas, por todo el sistema de violencia general que hay en los barrios, que se esconde detrás de la precarización de nuestros barrios, de las condiciones de vida en los barrios. Y es ahí porque esas chicas se van de su casa. ¿Por qué? Porque las condiciones son precarias, porque no les queda otra que estar encerradas en sus casas, etcétera. Y detrás de eso hay redes pensadas para atraer a esas pibas. Bueno, ¿cómo combatimos nosotros eso? Por un lado, en las situaciones de emergencia, saliendo a recurrir a la comunidad, y es así como encontramos a las pibas. Y por otro lado, pensando cómo comunitariamente prevenimos esas situaciones. Y así es como hace muy poquito, en la 1114, en el Bajo Flores, que es uno de los barrios que se registra, por un lado, una red pensada para captar a las pibas y a los pibes como captadores de pibas, es que lanzamos un micro, que es un micro que lleva a los pibes y a las pibas del recorrido entre el barrio a la escuela, porque las pibas caminan muchísimas cuadras para llegar a la parada del colectivo, porque los barrios no están urbanizados, entonces los colectivos no entran. Y es ahí, en ese recorrido entre la escuela, que tampoco está en el barrio, está mucho más lejos, donde estas redes captan a las pibas. Eso, el Estado, este Estado que nos tiene a las mujeres como las más pobres, que tiene a estas pibas sin posibilidades de o facilidades, digamos, para estudiar, todas estas dificultades que tienen para ir a la escuela, etcétera, eso no lo va a solucionar el Estado, digamos. Eso lo vamos a solucionar las organizaciones a la cabeza. Y lo mismo el discurso conservador, de derecha, racista, fascista, que este gobierno y junto con los medios de comunicación están atravesando. La única forma de combatir eso es con la comunidad organizada. Muy bien. Andrea Datri, yo conocí a Emilio Miñone, que fue el fundador del CELS. Ahora el CELS es muy conocido porque Berbisky es presidente, pero el CELS lo fundó Emilio Miñone más o menos alrededor de 1980, fines de la década del 70. Emilio Miñone era un hombre que venía de la iglesia, tanto que fue rector de la Universidad de Luján, un hombre eminentemente católico. Él entró en crisis cuando desaparece su hija. Su hija era de los cristianismos de base, iba a la villa y desapareció. Entró en crisis, y entró en crisis muy fuerte, en forma muy fuerte con la iglesia. Tanto que escribió un libro que es un clásico, un libro magnífico que apareció, creo que en 1986. ¿Cómo se llama el libro? Iglesia y dictadura, donde él denunció la perversión, la complicidad de la iglesia con la dictadura. Y en 1986, ¿cuántos son? 14, 17, 30, hace 31 años, Emilio Miñone habló de Bergoglio. ¿Y qué dijo Miñone de Bergoglio? Dijo, este hombre entregó sus ovejas al enemigo. Este hombre entregó sus ovejas al enemigo. Estaba hablando de Bergoglio. Bergoglio, el 25 de noviembre del 77, tal cual se puede leer en los diarios, no hace falta, no hemos descubierto la pólvora, simplemente consultado los diarios de la época, 25 de noviembre del 77, plena dictadura, hacía un año y pico que habían asumido el poder los militares, el poder lo tenían antes, que entraban a la Casa Rosada. El 25 de noviembre del 77, cuando Bergoglio era provincial, que quiere decir jefe de los jesuitas, la Universidad del Salvador, perteneciente a esa orden, le otorgó un doctorado honoris causa al genocida Eduardo Emilio Massera. Él personalmente no fue el que se lo entregó otro, pero él estuvo presente y la organización que él preside estaba de acuerdo que se le entregue esa distinción a Massera. El 14 de marzo del 2013, cuando poco tiempo después de ser elegido Papa Bergoglio, Alejandro Rebocio, un periodista, publicó en el País de Madrid, en el diario El País de Madrid, una nota titulada La sombra de la dictadura argentina alcanza al Papa Francisco. Y al principio mismo del régimen militar, tal cual lo dice este periodista en El País, al principio mismo del régimen militar, se creó una comisión de enlace entre la Iglesia y la Junta Militar que se reunía cada mes en un ambiente muy amable para hablar de la colaboración, una colaboración que incluía el control de los curas próximos a la teología de la liberación. Entre ellos estaba Orlando Llorio, que fue detenido y torturado por la dictadura, y dos semanas después la Iglesia le retiró su apoyo y, por supuesto, este cura pasó a engrosar la larga lista de detenidos desaparecidos. Un hombre que es muy venerado por los cristianos progresistas, ustedes lo van a escuchar todos los días, van a escuchar elogios sobre él, estoy hablando de Leonardo Boff, el teólogo brasileño, dijo, cuando eligieron a Bergoglio como papa, dijo, a mí no me interesa y no quiero mirar hacia el pasado, no me importa lo que hizo Bergoglio en el pasado, lo que me importa es lo que va a hacer Francisco en el futuro. Esto lo dijo un hombre progresista, aparentemente progresista. Entonces, estimada Andrea Datri, fundadora de Pan y Rosas, esta es la iglesia cómplice de la dictadura que pide la reconciliación entre comillas, entre víctimas y victimarios. Entonces la pregunta ahora cortita, después de esta introducción quizá un poco larga, es una reflexión sintética tuya, sintética, retiro lo de sintética porque ya estamos un poco sobre el filo del bloque, sobre la iglesia, la dictadura militar y la lucha de las mujeres. Bueno, la complicidad de la iglesia con la dictadura militar es mucho más que eso que decís de Bergoglio, ¿no? Es decir, hubo incluso sacerdotes confesando a personas que fueron torturadas antes de la tortura por si se morían y que a pesar de haber sido juzgados siguen siendo miembros de la iglesia, ¿no? La iglesia no expulsa de sus filas a nadie, a ninguno de los acusados de haber participado directamente en el plan del terrorismo de Estado. Más allá de eso, hay algo siniestro, actual, que es esto que mencionabas, del plan que tiene Bergoglio fuertemente, la injerencia política que está teniendo fuertemente en Argentina, que entre otras cosas implica este plan de reconciliación, entre comillas, con las Fuerzas Armadas, ¿no? Está fuertemente metido en esta cuestión de reconciliarnos con los militares genocidas. Y no solamente eso, está fuertemente metido en la interna peronista y está fuertemente metido en el movimiento de mujeres, lamentablemente, y lo digo aquí en esta radio, planteándose que el movimiento de mujeres, como el movimiento de desocupados, como todos los movimientos sociales que están peleando en Argentina, no confronten de manera directa con el gobierno, sino que permitan una cierta gobernabilidad para que termine su mandato con gobernabilidad, mientras está jugando para fortalecer las distintas variantes del peronismo para las próximas elecciones. Lo hemos visto con el movimiento Evita y lo hemos visto con otras organizaciones. El Papa está al borde casi de lo improcedente protocolarmente de la injerencia inusitada que tiene en la política nacional. Y no lo digo yo, lo dicen distintos medios y lo dice todo el mundo, digamos, ¿no? Es fuerte la injerencia que tiene. Hemos visto a María Eugenia Vidal, salió en los medios, que tuvo una entrevista solas con el Papa, que no quisieron decir en su momento y que fue justo en pleno conflicto con las docentes que reclamaban por paritaria nacional. Hemos visto a miembros del peronismo entrevistándose con Bergoglio y Bergoglio planteando esta cuestión de meterse en los movimientos sociales que son quienes vienen movilizados en las calles confrontando con el gobierno, ¿no? Por ejemplo, al micrófono, por favor. Sí, compañeros y compañeras de Patria Grande también fueron a verlo. Y Rita Segato también. Rita Segato intervino en un gran acto que le hicieron con músicos jujeños. Digo, esto va mucho más que el peronismo, va mucho más allá. No saben quién es Rita Segato, digo, yo hablé... Habla por favor al micrófono, estás hablando de costado. Bueno, sí, disculpen. Rita Segato es una teórica especializada en feminicidio, en violencia estatal, y en realidad no sé cómo fue que hizo ese viraje, ¿no?, tan fuerte. Yo he tenido una discusión grande con ella sobre este tema y también sobre el tema del aborto. Entonces creo que hay una cooptación que va mucho más allá de aquellos espacios más tradicionales, como dice muy bien Andrea. Karina Leguizamón, referente de los vecinos autoconvocados de Moreno Sur. La semana pasada, acá en este programa, aquí mismo, leímos algunas expresiones tuyas que mandaste por Facebook y que nos parecieron sumamente incisivas, polémicas, controvertidas. De alguna medida vos lo planteaste en tu primera intervención. Pero yo quiero leer alguna de esas frases y decir lo que quieras, ratificarlo, en fin, como te parezca. Entre otras cosas decís en esas expresiones que vos mandás por Facebook: abortá por si te sale macho. No nos callarán jamás. Muerte al macho. Maten al macho facho que llevan adentro y después hablen de feminismo. Plomito en la nuca al que mató a Araceli. Bueno, estas son las frases que hemos mencionado la semana pasada, y ahora decir lo que quieras respecto a esto, pero cortito porque tenemos que cortar el bloque. Bueno, sí. El Facebook es una forma de desahogarme, pero es lo que yo siento de verdad. El facho... Bueno, sí, no, yo, como dije hace un rato, reivindico la acción directa en las manadas de los barrios, porque en las manadas de los barrios tenemos una repotencia. Lamentablemente, como le digo a las pibas de mi barrio, dejen de mirar novela, porque toda esa potencia de enamoramiento y de tener hijos la pueden volcar en abortar, la pueden volcar, abocar en salir a luchar y un montón de cosas. La potencia en las barriadas está de parte de las pibas. Falta que se pongan las pilas para luchar, digo, ¿no? Con respeto a Plomito, al que Plomito en la nuca, el que mató a Araceli, sí, porque con la cárcel no basta para este tipo y toda la banda que estuvo con Badaraco esa noche, porque está también el hermano y toda la gorra de San Martín acá metida en el caso de Araceli. Lo repito, digo, reivindico la acción directa y, como dije, no creo en las leyes, porque después este tipo le dan perpetua, sale con 25 y después pide beneficio y le dan el 2x1 y nos vemos en la calle de vuelta, violando y matando pibas. Por eso digo, Plomito en la nuca, nos vemos. A las pibas también le digo, matá a tu violador, es corta. Empecemos a... Yo no voy a esperar del Estado, la paciencia la perdimos hace rato en las barriadas. Yo ya, en ese sentido, no tolero más nada. Yo no voy a esperar que me vengan a violar a mi hija o a cualquier piba del barrio o a cualquier vecina, porque siempre en las barriadas más pobres ocurren estos hechos. Emabel Bellucci, escritora, luchadora por los derechos de la mujer, entre otras cosas. Pregunta relativamente cortita, para una respuesta cortita, porque ya tenemos que cortar el bloque y hablar al micrófono. José Ataulfo García, José Ataulfo García, es un sacerdote católico pedófilo que violó a unos 30 niños y niñas de entre 5 y 10 años en Oaxaca, al sur de México. No hablo de una cosa que pasó hace mucho tiempo. Ayer viernes, ayer hace escasa 24 horas, fue absuelto de cualquier falta por parte de la Arquidiócesis de México. La mayoría de los chicos pertenecen a una comunidad indígena. La madre de una de las víctimas pidió reunirse con el Papa, pero el Vaticano no accedió a la petición. A esto le sumamos lo que sí apareció hoy en los medios. Habitualmente estos temas son ninguneados, pero ayer en los medios se pudo ver el caso de la monja de Mendoza, que está presa por abusar de chicos sordos, en Mendoza, en un instituto donde ya hubo otro tipo de escándalo. Bueno, pedofilia clerical, entre paréntesis, en alguna semana va a estar acá una mujer que es, preside una organización por el momento desconocida, pero que se llama Sobrevivientes de la Pedofilia Eclesiástica. Son abusadores, sí, sobrevivientes de los abusadores. Hay un movimiento muy grande en Estados Unidos de padres de hijos abusados por representantes de la Iglesia Católica. Y acá recién empezamos, ¿no? Claro, recién acá empezamos, pero en Estados Unidos es inmenso. Presionan fuertemente contra las autoridades de las iglesias, pero básicamente de la Iglesia Católica. Mafalda Sánchez, cerramos el bloque con vos. Simplemente si querés agregar algo de lo mucho interesante y significativo que se ha dicho en este bloque hoy en Leña al Fuego. Me parece que es fundamental que podamos analizar cómo interviene la Iglesia, por un lado, en la política en general. Me parece que es un actor que interviene a lo largo de nuestra historia de forma fundamental, entonces hay que poder analizarlo. Y por el bueno, no sé, en cuanto a los violadores en general, la verdad que no hay mucho que decir, digamos, y respeto acá a la compañera lo que planteaba, porque la realidad es que en los barrios la gente responde, simplemente, no queda otra. Una pregunta polémica, Andrea Datri. Están llegando algunos mensajes, y llegaron por mail también, de gente común, no sé si común, militante, no sé, son de oyentes que protestan. ¿Por qué? Para repudiar el aberrante fallo de la Corte. Hay dos actos en vez de uno. Uno el miércoles, que va a ser en Plaza de Mayo a las 6:30, que es de los organismos tradicionales, donde creo que también apoya el kirchnerismo, y al día siguiente, a partir de las 5, la marcha de Memoria, Verdad y Justicia, donde participa la izquierda. No sé si vos querés agregar algo sobre esto. No tengo mucho que agregar, me estoy enterando acá con vos más precisamente de eso, pero desde hace muchos años ya que por lo menos los 24 de marzo en distintas conmemoraciones la izquierda marcha con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, porque no marcha en general con quienes han sido cómplices o han tenido algún tipo de partidos y organizaciones que han tenido algún tipo de participación. Por ejemplo, este 24 de marzo hubo una marcha diferenciada del kirchnerismo y el Encuentro Memoria y Verdad, Justicia y la Izquierda, porque no, nosotros no aceptamos marchar con quienes nombraron a Milani al frente del ejército, cuando está comprobado que es fue partícipe del terrorismo de Estado y de hecho terminó siendo juzgado, ¿no?, y condenado. Es decir, nosotros no queremos participar en movilizaciones con responsables políticos de ese tipo de políticas, por ejemplo. 19:03 en la República Argentina. Esto es Leña al Fuego, que conduce quien les habla, Herman Schiller. Hoy hablando sobre la mujer, sobre el 2x1, sobre la represión, sobre... perdón, ¿qué decías algo, Andrea? Que el tema del fallo de la Corte, hay que mencionar que estos jueces que fallaron a favor del 2x1 a los genocidas no hubieran sido jueces de la Corte, sino hubiera sido fundamentalmente por el voto de los senadores del PJ y el Frente para la Victoria. El macrismo no tenía mayoría en el Senado para poder aprobar esos pliegos. Dijimos 19:00, ahora 4:00, esto es Leña al Fuego. Antes de hacer la pausa, les reitero que se puede enviar mensajes telefónicamente al 154-417-3069 o 155-327-9898 o por WhatsApp, cómo no me gusta el WhatsApp, que no se escucha la voz, pero bueno, es parte de la modernidad. Por WhatsApp pueden mandar mensaje al 154-417-3069 o por correo leñaalfuego@gmail.com. Vamos a una pausa de 7-8 minutos para que las muchas personas que hoy se llegaron al bar La Dignidad, donde estamos transmitiendo, puedan consumir lo que quieran, si quieren. Y volvemos en 8 minutos con más Leña al Fuego. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás. Van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. demasiada riqueza en manos de pocos, demasiado voraces, demasiada rapiña, demasiada codicia, demasiada usura, demasiada miseria para ser los dueños de tanta feria, demasiado gandallas para ser hermanas de la caridad, demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña, demasiado cinismo, demasiada censura, demasiada basura, demasiado canallas para ser los héroes de la pantalla, demasiado mediocres para ser los dueños de la realidad. Es demasiado, demasiado pa' vivir engañados, demasiado pa' quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí. Es demasiado, demasiado pa' vivir engañados, demasiado pa' quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí. No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. Esto que acabamos de escuchar es un tema icónico, un ícono de Leña al Fuego. Lo hemos pasado infinidad de veces, porque si bien Liliana Felipe, hoy pasamos prácticamente todos los temas de ella, Liliana Felipe lo compuso en homenaje a las luchadoras por la diversidad sexual, nosotros lo usamos para cualquier cosa, esto sirve para las luchas piqueteras, para las luchas obreras, para cualquier tipo de movilización, no tenemos miedo porque ellos tienen miedo. Liliana Felipe, una gran cantante, pasó el año pasado por Buenos Aires prácticamente sin pena ni gloria, nadie se enteró. La difundieron mal, en fin. Vamos a seguir reiterando sus temas porque nos interesa mucho. Y ahora en vivo, alguien que también es parte, ya no es un complemento del programa, sino que es parte del programa y parte de nuestra lucha, el cantante piquetero Abelardo Martín, que nos va a interpretar Chacarera de Ayelén, pero antes quiere decir algo y decir lo que quieras. Gracias. Bueno, en primer lugar agradezco esta invitación. Sé que mi canción es una canción que me ha costado trabajo hacerla, ¿no? O sea, componer es una tarea, es un trabajo, no es así nomás. Y uno pone el corazón, el alma en esas cosas. Y esta canción me ha llevado a conocer a distintos compañeros, distintas compañeras y acercarme también al programa. Mi canción y mi militancia. Y eso me dio oportunidad de acercar a la compañera Karina en su momento a ustedes para que la conocieran. Y esa canción fue la que me abrió las puertas del barrio de Casasco en los distintos festivales que hemos hecho para apoyar el alimento que faltaba o la libertad del pibe que estaba preso con causa armada. Abelardo, y ahora que volvió Karina, fue a tomar aire, fue a tomar aire y ya volvió. Mejor, sentate por ahí. Sentate ahí nomás. Tengo una pregunta que hace mucho te la quería hacer en privado y al final te la hago en público. Si vos repasás los diarios de izquierda, los diarios más combativos, más revolucionarios, verás que es muy difícil que hablen de la droga. No aparece el tema, ni a favor, ni en contra, ni por acá, ni por allá. De tanto en tanto, por ejemplo, ahora hay alguna difusión de las movilizaciones que hay en el mundo a favor de la marihuana y nada más. No hay notas sobre los narcotraficantes, etcétera. Y no quiero ir demasiado lejos. En este programa es muy difícil que yo haga un programa sobre la droga. Es muy difícil, y lo hago, lo digo no con vergüenza, sino que para no ocultar las cosas. ¿Y por qué no he hecho? Porque no es tan fácil hacer el tema. Por un lado, vos no querés aparecer reaccionario y tirarte contra los jóvenes. Por otro lado, no quiero ser forro de los narcotraficantes. Estando en esa disyuntiva, pasa el tiempo y nunca hago el tema apareció, pero nunca como tema central. ¿Por qué digo esto? Porque en varios de tus temas, vos incluís entre las lacras, la represión contra la policía y tantas otras cosas, a los narcos que se han instalado en los barrios. A los narcos que se han instalado en los barrios. Y la pregunta entonces, ¿por qué Abelardo Martín es diferente a los demás, que incluye el tema y habla del tema. Mira, ¿sabés cuando hacía la pregunta? Siempre... No sé si la pregunta... No, está, pero súper súper bien hecha. Y yo digo, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a responder? ¿No? Pero realmente, ¿qué tengo para responder? Obviamente. Nosotros, yo soy parte de un movimiento social que está en La Matanza, y realmente nos han golpeado muy, pero muy duro, porque muchos de los jóvenes que están organizados también en el barrio de Casasco, también en Moreno, hablo de barrios que conocemos, no hablo de cosas que no conozco. El narco... traficante ha llevado al barrio y ha llevado a embrutecer a los compañeros con el tema del Paco. Una dosis de Paco sale 10 pesos. Y el Paco, yo no sabía. La otra vez vi a un compañero hacerlo y hace una cosa así. Y ya fue el Paco. Es una cosa de loco y quedaba. Y sale 10 pesos. El Paco es la droga de los pobres. La droga de los pobres. Y bueno, y eso provoca, por ejemplo, que a nosotros nos ha costado y nos cuesta mucho organizar a la gente. Promover charlas, videodebates, o que escuchen mis canciones y que las analicemos, o leer textos y analizarlos, cosas básicas, como la organización, ser solidario, la lucha. Y estos tipos con la droga lo que han hecho fue embrutecer a la juventud y a los compañeros y enfrentar pobres contra pobres, pero pobres contra pobres en serio. De repente vemos ahora con amigos, compañeros, que lo conocemos capaz de 10 años. Uy, ¿te acordás que aquel pibito que andaba juntando la leña para hacer la tortilla? Bueno, ¿sabes qué? Está en cana porque mató a otro compañero de él de hace unos cuantos años porque estaba re drogado. Y ese es el gran problema. Y la lucha que damos constantemente contra eso, ¿no? Y la tenemos que seguir dando. Y hay que darla desde abajo porque sabemos que el Estado está implicado, que la policía está implicada y que lo que van a hacer ellos siempre va a ser encanar a los perejiles, entre comillas, a los pibes que andan consumiendo paco o un faso de marihuana y promoviendo la droga en gran escala. Así que la lucha esa contra el Estado, contra la represión, tiene también que ver con el tema de la educación y pasa también por el tema de la droga y cómo se instala en los barrios. Ahora, chacarera de Yelén. Gracias. Una chacarera, obviamente, dedicada a una compañera Yelén de Hijos Zona Oeste, compañeros de militancia. Así que vamos a hacer esa chacarera. Gracias por escucharme. Gracias. Siempre soñé este destino de cantor y guitarrero. Mis coplas son barricada, piquete al hambre y al miedo. La revolución vendrá si estamos organizados. Tener conciencia de clase, crear poder desde abajo. Cuestión de sentimiento, pasión de lucha y que el canto despierte a tu corazón socialista y proletario. Ese domingo de marzo no pude cantar mis coplas, pero tu beso y tu abrazo fue inspiración para otras. Gracias, un poquito de palma vendría bien, viste, anima, ¿no? Es la muerte lo que avanza, por eso cortamos rutas. Es por trabajo genuino, rancho, salud y cultura. Yo guiso en la misma olla, sentimientos y razones. Las luchas y los amores agitan los corazones. Organizan la derrota, piensan que somos rebaño. La astilla más ponzoñosa es la de tu mismo palo. Ese domingo de marzo no pude cantar mis coplas, pero tu beso y tu abrazo fue inspiración para otras. Gracias, compañero. Gracias, Abelardo Martín. ¿Querés agregar algo más, Abelardo? No, muy bien, gracias. Otro tema. Hay luchas en el mundo que son ninguneadas, no aparecen en ningún lado y la gente los desconoce, la inmensa mayoría de la gente los desconoce. Uno de esos casos es el de la República Árabe Democrática del Saharaui, que está en África del Norte y su territorio está ocupado por el Reino de Marruecos, que la oprime y lo explota. El Frente Polisario es el que lucha por la liberación de esta República Saharaui. Saharaui, por supuesto, viene de Sahara. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta semana ocurrió un hecho aberrante. En la Feria del Libro se estaba vendiendo un libro, Sahara Occidental, el conflicto olvidado. Sahara Occidental, el conflicto olvidado. Y por presión de la Embajada de Marruecos fue retirada. Por presión de la Embajada de Marruecos fue retirada. Y todo esto viene a colación porque aquí hoy tenemos nada menos que al embajador del Frente Polisario, al representante de los luchadores. Tengo el gusto, el honor de presentar a Mohamed Salem Bashir. Buenas tardes y muchas gracias al señor Hermann Schiller, al programa Leña al Fuego, que es un programa de, es una voz de los sin voces, los que luchan por vía pacífica para reivindicar sus derechos. Se trata de Sahara Occidental, ex Sahara Español, colonia española durante un siglo, abandonada vilmente por la España franquista cuando Franco, en su lecho de muerte, se arma un complot internacional liderado por el tristemente famoso Henry Kissinger para ocupar a sangre y fuego el Sahara Occidental, dividir el territorio y expulsar a un pequeño y pacífico pueblo. Llevaron a cabo una guerra de genocidio contra nuestro pueblo, que resistió gracias a su voluntad, gracias a la ayuda de los que defienden los derechos humanos en el mundo. Hemos contado, seguimos contando con una extraordinaria solidaridad de parte del continente africano, nuestro continente, que nos brindó apoyo, solidaridad durante todos esos difíciles años. Nuestro pueblo vive dividido por un muro de 2.720 kilómetros, el segundo muro más largo del mundo después de la Mar de China, que divide en dos el territorio y divide en dos el pueblo. Separa la familia, separa los hijos de sus madres, separa los esposos uno del otro. Soy un ejemplo vivo. Con mi hermano vivimos en la parte liberada del Sahara Occidental, controlada por el Frente Polisario de República Saharaui, y el resto de la familia viven en las zonas bajo ocupación de la monarquía marroquí. El último caso fue hace pocos días aquí en Argentina. Argentina, el país de los derechos humanos. Argentina, la nación que dio formidables ejemplos de resistencia al mundo con las Madres Plazas de Mayo, que nos apoyan, que nos sostienen, decidió prohibir la venta y la presentación de un libro titulado, como ya lo dijo nuestro compañero Herman, Sahara Occidental, conflicto olvidado. Quieren que continúe olvidado esta situación. Un libro escrito por un joven argentino, Alejandro Zaporano, que fue publicado hace como unos 7 meses y que recibió de una forma extraordinaria una bienvenida tanto en Argentina como en el mundo hispano en general. Quieren nosotros, nuestra arma número uno es la palabra. Hemos optado por la vía pacífica, hemos optado por la no violencia, hemos depositado nuestra confianza en la ONU, en sus resoluciones. Pero seguimos desde hace más de 50 años esperando a que se lleve a cabo una de las 1001 resoluciones aprobadas a lo largo de los años. La última resolución fue aprobada solamente el 28 de abril pasado, hace una semana. Y nuestro pueblo sigue su lucha. Hacemos un llamamiento al pueblo argentino, a los defensores de derechos humanos, para que griten con nosotros justicia, justicia, justicia, para que escriban, para que llamen al Ministerio de Defensa, para que permite al pueblo argentino conocer esta justa causa. Cabe destacar que la monarquía marroquí, bajo presiones de la Unión Africana, desde hace pocos meses, aceptó ya sentar con la República Saharaui en el seno de la Unión Africana. Queremos también informarle que contamos con una extraordinaria solidaridad de parte del pueblo argentino, representado por organizaciones de derechos humanos, por los sindicatos y también por parlamentarios, por los sindicatos y también por muchos defensores de derechos humanos. Y también tenemos una cátedra libre de estudios sobre la única cátedra en el mundo. Cátedra Libre de Estudios sobre Sahara Occidental en la Universidad de La Plata, en el Instituto de Relaciones Internacionales. Su secretaria es la Magister Luz Marina Mateu. Les invitamos a contactarnos en La Plata. Y nuestro contacto es rasdargentina@gmail.com. Nos contacten, los invitamos a una justa causa, los invitamos a griten con nosotros justicia para la paz, para la seguridad y para que todos los pueblos del mundo puedan vivir en armonía, en paz, en esta parte del mundo, pero en el mundo en general. Gracias. Gracias, representante del Frente Polisario, Mohamed Salem Bashir. Durante la semana yo subí a internet una frase mía, un párrafo mío de solidaridad con el Frente Polisario y con la lucha del pueblo saharaui. Entonces una amiga mía que se fue a vivir a Puelo, Chubut, respondió a ese mensaje diciendo lo siguiente, porque además conoce el tema, dice: la lucha del Frente Polisario por la autodeterminación del pueblo saharaui está totalmente invisibilizada, y las atrocidades perpetradas por Marruecos en aras de mantener la ocupación del Sahara Occidental no tienen repercusión alguna. Me sumo a la solidaridad expresada por Schiller en Facebook. Gracias, Mónica Bengrovich. Esto es una tribuna abierta. El que quiera hablar, por favor, me levanta la mano y habla. Y una de las personas que hoy viene, creo que viene por primera vez, viene para expresar una inquietud. Si quiere dice el nombre, si no quiere no lo dice, y brevemente nos va a contar muy brevemente qué la trae por acá. Muchas gracias a todas y a todos. Mi nombre es Alicia Graciano, y nuestra organización, nuestro colectivo, es Asociación Sobrevivientes de la Tortura y Agrupación Trabajadores Sobrevivientes de la Tortura. Este colectivo nace como una necesidad de visibilizar a aquellos compañeras y compañeros que quedamos vivos, pero con terribles secuelas psicofísicas. Por lo tanto, por supuesto, estamos trabajando en ejes fundamentales, que es una ley de salud, una ley reparatoria de la salud de los sobrevivientes de la tortura, porque hoy no existe desde el sistema público de salud ningún ámbito donde se conozca la patología emergente de la tortura. Cuando hablamos de tortura, hablamos de la tortura, de las dictaduras, de la tortura actual, porque hoy en nuestro país se está torturando, y hacemos la denuncia de que en este país se está torturando. La represión obrera es una forma de la tortura tipificada en los protocolos internacionales, como es el protocolo de Estambul. Hoy se ha torturado a obreros, se ha torturado a docentes y a militantes populares. Por lo tanto, queremos hacer esta denuncia. Con respecto a la agrupación, a la Asociación Sobrevivientes de la Tortura, que funciona en la Central de Trabajadores, lo que queremos decir es que el trabajo fundamental era, primero, considerar la violación implícita de todo secuestrado, porque hay algo muy controversial con respecto a la violación en los crímenes de lesa humanidad. Cuando hay un juicio se necesita probatoria de la violación. Y nosotros decimos que toda persona que fue secuestrada con el solo secuestro y el encapuchamiento es la primera forma de tortura. El cuerpo queda expuesto en el momento en que esa persona ha sido secuestrada. Mujer o varón, hay violación implícita en el secuestro, la detención ilegal. Después decimos que hay que modificar las historias clínicas. Tiene que estar implícita la pregunta en toda historia clínica, tanto como se pregunta si ha sido diabético, si tiene familiares que han tenido determinadas patologías, si alguna vez fue sometido a un trato cruel, inhumano o tortura. Y que figure que esa persona, esa paciente o ese consultante ha sido torturado. Para eso hay que modificar el plan médico obligatorio, por lo tanto esta es una ley nacional, para que se los atienda en el sistema público de salud, en el sistema privado y en el sistema de obras sociales. Y el otro es el sistema previsional. Las personas con secuelas de tortura, hoy cuando solicitan un retiro anticipado por invalidez por sus secuelas, el Estado los atiende en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. ¿Y cómo caracteriza a esa secuela? Con el criterio de una enfermedad laboral. Y esos no son los baremos, no son los baremos con que se puede medir una secuela de tortura. Entonces, bueno, este es nuestro colectivo, quería presentarlo, les agradezco muchísimo, y esta es nuestra lucha, y están todos invitados. Nuestro correo es gracianoabud@gmail.com. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias, y no necesitas ningún tipo de invitación. Cuando quieras volvé, pedís acá hablar y decir lo que quieras. Lo único que me quedó en la duda, me imagino que es la CTA autónoma de la calle Lima donde funciona esto, ¿no? Compañero, primero y principal, que los sobrevivientes de la tortura son de varias vertientes. Tenemos un lugar físico en la CTA de Piedras, pero podemos tener un lugar físico en muchísimos lugares. Siempre donde haya un colectivo obrero, y hoy los obreros están siendo torturados, vamos a estar presentes. Andrea Datri creo que quiere comentar algo de lo que vos dijiste. No, estábamos comentando acá con Mabel que, por lo que vos decías, evidentemente queda invisibilizado frente al sistema médico las secuelas de la tortura dentro de como de cosas más generales, ¿no? Entonces es muy importante el trabajo que están haciendo, me parece. Yo mencionaba antes el tema de las violaciones a las mujeres como forma de tortura durante la dictadura militar, que también aparecían invisibilizados en la situación más general de tortura, ¿no? Me parece que es importante lo que señala, porque la atención médica tiene que ser diferente, específica, digamos, ¿no? No, y me parece muy interesante que lo extiendan al presente, porque si no parece que todo aconteció durante la dictadura militar y que ahora estamos en una situación casi como de privilegio. Y en eso tengo mis serias dudas. Y en cuanto a la tortura, no solamente mujeres y varones, sino también a travestis. A travestis las torturan violándolas en las comisarías mismas, en la calle. Y eso no está contabilizado, porque parece que no son personas las travestis, que no son personas las personas trans. Y por eso me parece que hay que ampliar un poco más el concepto de violencia y violación, porque no es tan solo a mujeres heterosexuales. Nosotros en este momento estamos luchando por una compañera que es lesbiana y que un grupo la atacó y la violó por ser lesbiana. Entonces, es mucho más amplio, digo, queda muy concentrado en las mujeres heterosexuales, pero tenemos que ver todos los tipos de violencia que se están dando en este presente. Bueno, hay muchos oyentes que se han manifestado durante la semana por internet y ahora por teléfono. Hay otros que se quejan de que no lo pueden sintonizar, pero hay muchos que sí, que lo pueden sintonizar. Bueno, es parte de la regla del juego. Isabel, simplemente dice Isabel, buenísimo el programa. Aclaración con respecto a las marchas del 2x1. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia ya tenía previsto marchar contra la represión y la fecha del 11 ya estaba anunciada. Los organismos K decidieron hacerlo en forma diferenciada el 10 a tribunales y después lo modificaron a Plaza de Mayo. Coincido con Andrea, no marchar con quienes votaron esta corte en el Senado y con quienes sostuvieron a Milani. Y además la regla antiterrorista, ¿no? No nos olvidemos de ese pequeño detalle, ¿eh? no nos olvidemos, porque justamente a Macri y a todos los gobiernos provinciales, que no solamente son macristas, sino son del PJ, reprimen sin ningún tipo de piedad. Sin ningún tipo de piedad. Y básicamente a los pueblos indígenas y también a los grupos socioambientalistas que están luchando contra el extractivismo. Y Isabel termina su mensaje diciendo: gritémoslo fuerte hasta que se entienda. Abrazos fuertes y perdón por lo extenso. No fue tan extenso, hay otro más extenso. Diego de Núñez, basta de verso contra la impunidad. Llegó la hora de la pueblada, Diego de Núñez. Animémonos y vayan. Bueno, Fernando Calmonia, las críticas trotskistas a Maduro me parecen aberrantes y funcionales a los intereses imperialistas. Buena oportunidad porque casi me olvido. La semana que viene vamos a tener otro programa de alto voltaje. Vamos a discutir simplemente Venezuela. Va a haber dos a favor de Maduro y dos críticos por izquierda. No tengo todo el panel, por eso no lo digo, pero supongo que va a ser bastante interesante. Dos a favor y dos en contra, pero esperemos que sea más prolijo de lo que fue el debate de la semana pasada. Después te cuento. Analía de Caballito. Cristina será... mirá lo que dice. Analía, bueno, estamos pasando todo, ¿eh? Analía de Caballito. Cristina será todo lo chorra que ustedes quieran, pero pero va primera en las encuestas y la oligarquía todavía le tiene más miedo a ella que al Partido Obrero, dice Analía de Caballito. ¿Alguien quiere contestar? No, la década ganada que más pibe mató, secuestró, torturó, así que para mí, nada, es en democracia o dictadura, como decimos, el Estado nos mata y nos tortura. Mafalda, la de aquí. Sí, ni hablar, la verdad que pensaba en eso y cuando hablaba recién la compañera también pensaba en lo mismo, la cantidad de torturas a los pibes y a las pibas en la calle, en las cárceles, etcétera. Nosotros laburamos muchísimo con el tema de consumos problemáticos, tenemos casas y es algo recurrente en los pibes. Carla de Liniers, Echecopar justificó las violaciones y hubo escrache. Todo el macrismo y los fachos piensan igual, por eso no se bancaron que tengamos como presidenta a una mujer, dice Carla de Linier. Bueno, Babio Echecopar, terrible, justificó las violaciones, por eso hubo el escrache ahí en Radio 10. Lautaro de Almagro, el programa de la semana pasada demostró por qué la izquierda es incapaz de voltear a Macri. Sentí vergüenza ajena escuchando la pelea de los dos dirigentes. Bueno, de todos modos, yo os doy un resumen. Todo el mundo salió encantado porque parece que a todo el mundo le gusta la sangre y todo el mundo me dijo, qué programa extraordinario. Yo salí como no tuve ganas de cenar, pero bueno. Marta Ferretti, si la democracia es una farsa y la justicia no existe, ¿qué esperamos? Dice Marta Ferretti. Marta Ferretti. Carlos Alberto López de Belva, ¿qué me contás de la reparación histórica? Otra burla a los jubilados. Carlos Solero, este es el imperio de la impunidad. ¿Por qué sorprenderse si cuatro jueces de la corte absuelven a un terrorista de Estado? ¿Acaso estos mismos jueces no forman parte de la misma maquinaria estatal? Por supuesto que sí. Rubén Brenner, ustedes que están en Villa Crespo, ¿me pueden explicar por qué Kicillof tuvo tan buena recepción durante su caminata por ese barrio? ¿Qué sé yo? No sé. Vanessa de Palermo, recomiendo el libro... esto es interesante. Vanessa de Palermo, recomiendo el libro Putas y Guerrilleras de Miriam Lewin, un documento extraordinario sobre la relación estrecha entre dictadura, genocida y machismo. ¿Alguien quiere decir algo de esto? Bueno. Ana Parnás, las uruguayas y uruguayos en Argentina, por derecho, convocamos a marchar el jueves 11 de mayo del Congreso a Plaza de Mayo, junto a Memoria, Verdad y Justicia. Concentramos en las puertas del cine Gomont a las 16:30. Se puso de moda concentrarse en la puerta del Gomont, parece que quiere hacer propaganda. Muy bien. Mónica Bruno, ¿qué esperaban? ¿Justicia de la justicia burguesa? Claro que no. Patricia Bamonde, que tiene, es una oyente que tiene un humor de esos insólitos e inéditos. Dice así, el capo de los peones que hizo el acto macrista no se llama Momo Venegas, sino Momo Venerias. Horacio Yagi Mantinian. A Julián Aguada le dicen marcapasos porque está al lado del bobo. Los que nos siguen de hace mucho tiempo se recordarán la salteña. Los que nos siguen de hace mucho tiempo recordarán a una salteña que venía mucho. Bueno, ahora está en Salta y nos manda este mensaje. Se llama Mirta del Rosario Quispe, de Salta. Siempre te recuerdo, batallando en la radio. Por ahora y por cuestiones personales estoy en Salta. Me espanta Urtubey, el traidor. Ya seguiremos en contacto, maestro. Muchas gracias, Mirta, Mirta de Salta. Sergio Ortiz. Sergio Ortiz, si el 2x1 es ley, entonces el argentinazo, y el 5x1 serán justicia. Rafael Kleiser, que creo que es del Movimiento de la Dignidad, ¿dónde está Mafalda? Es del Movimiento de la Dignidad, ¿no? Dice, me acaban de llegar dos convocatorias para luchar contra la impunidad. Una se hará el 10 y la otra el 11. No lo puedo creer. Luchar contra el fascismo por separado es poco tiempo, pero tenemos el deber militante de convencer a los descerebrados de siempre para que haya una única marcha. Y Andrea, una vez más, contesta si quiere. Bueno, vuelvo a repetir lo que dije. El Frente para la Victoria garantizó y el PJ garantizaron los votos que necesitaba el macrismo para aprobar los pliegos de los jueces que finalmente dieron este fallo. Y hoy, le estaba recién comentando a Mabel, Marcos Peña, el jefe de gabinete, planteó su repudio a este fallo porque evidentemente es una crisis para el gobierno, no porque el tipo esté a favor de que los genocidas estén en la cárcel, sino porque le abre una crisis enorme contra su propio discurso derechista punitivista. Es decir, si la Corte es garantista, entre comillas, de semejantes genocidas, ¿cómo hace el gobierno para justificar su giro a la derecha punitivista en materia judicial? Bueno, tienen un problema político, sí. ANCAP, enviado alrededor de las 19 de anoche. A donde vayan los iremos a buscar. Acaban de liberar al genocida Norberto Blanco. Asistía a los partos de embarazadas desaparecidas y entregaba los bebés a los apropiadores. Doctor Arnoldo Levín, el debate del sábado pasado entre Bodarte y Altamira fue penoso, solo fortaleció mis convicciones sobre la banalidad de la izquierda. Anaí López, los programas que haces los sábados, Herman, son extraordinarios. El sábado pasado no pude ir y lamento haberme perdido el lindo quilombo que armaste. Bueno, por ahora no, dejamos los mensajes. Acá en este lugar, que es un lugar que pertenece al Movimiento Popular La Dignidad y se llama justamente Bar La Dignidad, donde se hacen muchas actividades, trabaja una chica hondureña. ¿Dónde está? Está de este lado. Una chica hondureña, y Honduras es un país sumamente oprimido, desde que se produjo el golpe que derrocó a Manuel Zelaya, y nuestros oyentes recordarán, los que nos siguen hace mucho tiempo, que nosotros llegamos a sacarlo al aire a Zelaya, a Meme Zelaya, Mel Zelaya. Los padecimientos de este pueblo y las torturas y las muertes. En este momento hay un genocidio. Hace un año más o menos mataron a Berta Cáceres, que era una referente de los luchadores. Y acá en este bar trabaja una hondureña y no, nos gustaría que nos diga lo que le parezca. Por supuesto, su nombre y brevemente te doy el micrófono. Hola, buenas noches, gracias por el espacio. Yo soy parte del Comité de Berta Cáceres aquí en Argentina, también pertenezco al Movimiento Centroamericano de Marzo, y bueno, sí, hace 14 meses mataron a Berta Cáceres, todavía seguimos sin obtener justicia, todavía sus familiares siguen sin poder ser parte del caso, todavía al COPIN lo siguen criminalizando, todavía seguimos teniendo represiones. Justo el día cuando cumplía los 14 meses, fueron a arrebatar los cultivos que tenían las compañeras y los compañeros campesinos lencas, y una vertiente de cosas más, ¿verdad?, que siguen pasando en Honduras. Referente hoy al tema de las mujeres, el pasado 3, ahorita, la Corte Suprema aprobó la penalización por completa del aborto y tenemos a nuestra primera compañera, Marixa, de 23 años, que va a ser penalizada por 10 años. Entonces estamos pidiendo un poco de solidaridad para los otros países, como Argentina, ¿verdad? Al igual que en El Salvador. Todavía seguimos peleando porque el partido Arena quiere colocar una pena de 50 años a las compañeras por abortar. Y todavía tenemos 20 compañeras que tienen entre 30 y 50 años en este momento y estamos luchando muy fuertemente con eso. Porque además, como dicen las compañeras, tanto aquí en Argentina como en el resto del mundo, las mujeres que somos condenadas y somos expulsadas de nuestros territorios, somos mujeres pobres, indígenas y campesinas. Por eso es muy importante para nosotras. Al igual que también pedimos solidaridad, ¿verdad?, por las 43 compañeras de Guatemala que el Estado genocida asesinó el pasado 8 de marzo y por las compañeras sobrevivientes que todavía las tenemos en resguardo porque son nuestra única prueba. Es muy importante para nosotras que las sobrevivientes sigan con vida, porque son las únicas que tienen la voz y la que nos van a contar la verdad de lo que sucedió. Porque sabemos que ese lugar donde, esa casa hogar donde ellas estaban, era un lugar de trata. Ellas eran abusadas, eran utilizadas y vendidas sus órganos, eran prostituidas. Por ende, es muy importante para nosotros que esas niñas sigan con vida y puedan poder hablar y contarnos qué fue lo que sucedió y cuál era ese lugar. Y como un chivo también, ¿verdad?, el jueves 18 de mayo, soy parte también del Comité de Solidaridad con las Mujeres en Kurdistán en Latinoamérica y vamos a tener una actividad por el bombardeo que hubo ahorita a las compañeras en Rojova, en Yazadí, y vamos a tener una exposición de fotos en el obelisco a las 17 horas, así que nos gustaría que nos acompañen. Muchas gracias. Muchas gracias. Aclaremos que Rojova es la capital del pueblo kurdo en lucha. Yo quería, si te puedes acercar, a ver si me da el cable, Abelardo Martín, simplemente se me ocurre, un luchador por los pobres en Argentina, ¿qué le contesta a una luchadora hondureña? Que me quedé impactado, obviamente, a esta lucha la venimos siguiendo por compañeros de Pañuelos en Rebeldía precisamente, y lo único que estaba diciendo, igual que la compañera, ¿no?, que mi guitarra, mis compañeros de militancia y yo en particular estamos a disposición para lo que gusten y en los días que quieran vamos a estar ahí. Mi lucha y es la lucha, mi canción y mi herramienta. Así que a disposición de la compañera y de la compañera. Estaba pensando acercarme precisamente para decirle eso. Gracias. Muchas gracias, Abelardo Martín. Y de Honduras nos vamos a Perú. Esther Palacios, exiliada peruana. Refugiada peruana. ¿Cómo es la figura? ¿Refugiada, exiliada, las dos cosas? Soy refugiada, pero nosotros tenemos compañeros refugiados. Perfecto. Esther, dos preguntas antes de que digas lo que quieras. La gremial de abogadas y abogados que preside el doctor Eduardo Suárez, el Negro Suárez, nos mandó hace algún tiempo un folletito. La gremial de abogados está muy preocupada y lucha mucho por lo que pasa en América Latina, la opresión, sobre todo Paraguay, por ejemplo, con lo que está pasando, que es muy terrible. Pero también nos mandó un folletito que habla de, pide el cierre de la base naval del Callao. Este folletito tiene algunos meses, me gustaría saber si tiene alguna vigencia, y acá describe las horrendas condiciones en que están los prisioneros políticos, no los presos, ustedes hablan de prisioneros, que está mucho mejor, los prisioneros políticos que están en esta base. Buenas noches, compañeros y compañeras, creo que ya me conocen. En primer lugar, un saludo al compañero por darnos la posibilidad siempre de, bueno, dar a conocer nuestras miradas. Bueno, para los que no me conozcan, soy Esther Palacio, yo soy una ex prisionera política. Estuve detenida 18 años y hoy venimos llevando adelante precisamente la lucha por la libertad de los prisioneros políticos del Perú, que ya llevan más de 25 años, algunos cumplieron su sentencia de 25 años, ya están casi 30 años, no les dan la libertad, les arman nuevos juicios, y también la lucha por el cierre del penal militar de la base naval del Callao. Bueno, antes de detallarles y darles algunos puntos de vista. En primer lugar, felicito al compañero por hacer el programa con el tema de la mujer. porque pareciera que el tema de la mujer solamente se trata a los 8 de marzo, o cuando se dan los encuentros. Después pareciera que no tuviéramos ningún otro tema a tratar, cuando en realidad este siglo, que es el siglo de las mujeres, donde vamos viendo cada vez mayor la trascendencia e importancia en la participación de las mujeres en todos los sectores. Y por otro lado, también mi solidaridad con los compañeros de Sarajawi, con quienes hemos venido trabajando precisamente todos los 17 de abril por el Día Internacional de los Prisioneros Políticos en el Mundo. Y es necesario, creo, hacer en Argentina y el mundo también, al igual que lo que sucede en Perú, que es poco conocido o torcido lo que se conoce, también en esta lucha. En ese sentido, toda mi solidaridad, igualmente con las compañeras, los compañeros, como con la compañera que, de la compañera del Nuevo Más, que ha sufrido la violación. Respecto al Perú y lo que preguntaba el compañero, nosotros sí seguimos planteando la necesidad del cierre del penal militar de la base naval del Callao. Allí tienen confinado a 5 prisioneros políticos, en particular la situación compleja del doctor Abimael Guzmán Reynoso, que está 26 años en aislamiento total. No tiene ningún contacto, únicamente de sus abogados, y que hoy, después de 25 años, a pesar que ya está sentenciado a cadena perpetua, le armaron a él y a otros compañeros más otro juicio para darles otra cadena perpetua, de hechos que incluso ya pasaron más de 20 años. Creo que lo había manifestado la vez anterior. El objetivo en realidad de la clase política reaccionaria del Perú con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que la izquierda en el Perú lo consideró un demócrata, entonces en realidad es para escarmentar y se pretenda de esta manera los revolucionarios tenerlos confinados de por vida en prisión. Tenemos 3 compañeros y hasta 4 que ya cumplieron su sentencia hace 4 años de 25 años y no les dan la libertad. El doctor Abimael está confinado en el penal militar de la base naval del Callao, ilegal e inconstitucionalmente. ¿Por qué? Porque no se arrepintió y porque sigue pensando que es posible la revolución y es posible construir el socialismo. Entonces, en ese sentido, también manifestar respecto a los temas que se están planteando, creo que nosotros lo veníamos planteando. Hoy es más necesario tener que insistir que este sistema burgués no va a resolver el problema, que no quita de que hay que seguir luchando. Por ejemplo, el problema de las mujeres. Yo entiendo y me solidarizo, soy parte de la lucha por el aborto legal, nosotros la venimos impulsando en el Perú como parte de los derechos de las mujeres, y también el problema en los barrios, yo lo conozco a la compañera Karina, he estado en su barrio, sé de las necesidades que hay, y entonces nosotros somos parte, es cierto, somos peruanos, pero somos parte de la lucha del pueblo argentino que ha sido muy, muy solidario con nosotros. Pero también entender, compañeros, de que si solamente nos enfocáramos en una cuestión no nos va a permitir, creo que hay que unir las luchas y las necesidades y organizarlos, no caer únicamente en la desesperación, sino que hay la necesidad de organizar y de luchar. Y entiendo también el problema que hoy están planteando, por ejemplo, la cuestión de la reconciliación. Nosotros tenemos una mirada que hay que verla desde el lado político. Para nosotros la amnistía, por ejemplo, que lo venimos planteando en el Perú, la amnistía tiene hace 3.000 años, pero las razones son totalmente distintas. Nosotros tenemos una ley antiterrorista de épocas de guerra que le aplican no solamente a nuestros compañeros hasta hoy, terminada la guerra hace 20 años, sino lo aplican a los obreros, a los dirigentes populares, lo aplican a la propia población. Por eso es que desde ese sentido político nosotros tenemos otra mirada, pero la situación del pueblo argentino es totalmente distinto. Lo que pretenden es una negación, y lo que pretenden cuando han ido levantando la teoría de los dos demonios es que lo que sucedió acá es que, tal igual que la dictadura, hubo otros que hicieron daño a la sociedad. Ese es el mensaje que pretenden dar. En ese sentido creo que habrá que dar muchísimos debates. Muchas gracias. Gracias, Esther Palacios, peruana que reside en Argentina. Karina Leguizamón, que viene de un barrio carenciado y de una lucha también denodada. ¿Qué le respondés y comentás a Esther Palacios, peruana? Nada, qué decir, ¿no, Esther? Sentimos un orgullo que hayas conocido el barrio de Moreno Sur. Estamos conscientes de la lucha y sabemos que se vienen por todo lo que es Latinoamérica, no solamente, yo soy más que nada el internacionalista, digamos, ¿no? Cualquier injusticia cometida en cualquier parte del mundo la tenemos que sentir en nuestro corazón. Por eso a veces me deprimo, porque a veces no damos abasto, somos cada vez más pocas las organizaciones que se solidarizan con este tipo de lucha, ¿no? Con los compañeros y compañeras exiliados, presos políticos, ¿no? Yo lo veo al Negro Suárez a dos manos y no puede con todo lo que es los presos políticos, porque él viaja a Paraguay y a donde lo necesiten, no solamente acá, nos defiende el Negro. Y nada, estoy orgullosa de eso, de que nos traigas tu experiencia a las barriadas. Y bueno, nada, que la lucha no tiene que continuar, sino debe ser continua, ¿no? No hay que parar, por eso a veces termino en el hospital, digo, ¿no? Porque la pobreza a veces no te deja acceder tampoco a la salud ni nada. Pero bueno, no decaigamos y estemos hermanadas en la lucha. Gracias Karina. ¿Alguien del público presente quiere decir algo, hacer uso de la palabra, tirar alguna silla? Nada. Bueno, doctora Matilde Israel, ex jefa de terapia intensiva del Hospital Rivadavia, dos palabras. Te agradezco las palabras y realmente el golpe de lo que pasó esta semana con la resolución de la Corte, además del golpe afectivo familiar que significa por la condición de ser hermana de Teresa Israel, la abogada desaparecida, crea un precedente peligroso. Y el precedente peligroso que se vienen acentuando las medidas desde la Iglesia, desde los funcionarios que fueron, que son y que todavía están, y que muchos de los que están adentro estuvieron complicados en la droga, en el robo, en la prostitución, el encubrimiento contra el aborto, y lo han expresado en el Congreso, desgraciadamente, y que nos está llevando a que los progresistas, las izquierdas, tengamos los anticapitalistas, porque realmente eso forma parte del sistema, y sin eso no pueden seguir. Es un negocio la pobreza para ellos, es un negocio, porque el negocio de ellos es mantener a la gente con la droga, con los chicos presos, con la madre luchando, y no luchar por sus objetivos de lucha, que lo significa otro mundo y otra sociedad. Y ese es el objetivo. Y vamos a tener que, los grupos, unirnos. No queda otra que salir y imponernos, y la ley no es sagrada, realmente la ley no es sagrada, porque dice la ley hay que ayornarse a la ley. Hay que tener mucho cuidado con eso, creo que hay que salir a manifestar en todos los lugares y hablarlo, porque el asunto se viene peligroso y grave. Gracias, doctora Matilde Israel. Dos mensajes sobre el estribo. Hilda Sánchez. Hay barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires donde la connivencia de la cana con las redes de trata ya son hasta insoportables. Patricia Bullrich es la madama de toda esta matufia. Es la que junta la plata para la campaña próxima del PRO. Hay que quemar toda esa inmundicia. Defendamos nuestras hijas, hermanas, amigas, compañeras. Karina, muy brevemente. No nos olvidemos de Bernie, nada más. Que tenga un poco de memoria. Nosotras no nos olvidamos ni nos reconciliamos. Enrique Stola es el psiquiatra de una de las víctimas del cura Grassi. Dice esto Enrique Stola. Tanto cuesta entender que los hombres no sufren violencia de género. Es muy claro que las organizaciones machistas al servicio de la dominación masculina quieren instalar la creencia de que ellos también sufren violencia de género. Mabel Bellucci, muy brevemente comentá si querés este mensaje. Al micrófono. Me tomó de sorpresa. Esa era la idea. Así. Bueno, yo entiendo que hay violencias específicas, pero también entiendo que hay una violencia estructural, que es la violencia impuesta por el heterocapitalismo. La heterosexualidad también es violencia, porque la mayor parte de machirulos, vamos a decirlo, ¿no? Son heterosexuales y atacan y matan mujeres, matan también maricas, matan también lesbianas. Entonces, digo, hay violencias que son sumamente estructurales, como es el racismo, que tenemos que tenerlo sumamente presente. La ilegalidad del aborto es racista, es racismo. Entonces, tenemos que trabajar conjuntamente con todos estos tipos de violencia y no estar solamente encapsulados. Acá alguien del público, Abel Apkiewicz, quiere decir dos palabras. Con respecto al Paco, hace muchos, muchos años atrás, en el trabajo, nuestro maestro vino y dijo: el Paco, un peso, el Paco, un peso. Y resulta de que él advertía que era una cosa terrible. Ojo, estoy hablando un montón de verdad. Nosotros lo escuchábamos, pero no lo entendimos como corresponde. Junto con eso, una vez escuché que alguien dijo que la droga es una manera de dominar a la juventud. El sistema capitalista es una manera. Eso es una. La otra, con respecto a la ignorancia de los hechos que pasan en el mundo sobre los genocidios. El día jueves, en el Museo del Holocausto, se pasó un documental sobre dos mujeres que sobrevivieron al campo de Auschwitz. Mira, lea y mira. Si pueden ver, veanla, porque es no tiene desperdicio. En ese acto, estaba el productor y empezó a decir de las muertes que pasan y los genocidios que pasan en el mundo, que la matanza de cristianos, la matanza de protestantes y la matanza de otros países que nosotros ni escuchamos ni conocemos. Nada más que. Gracias, Abel. Hay entre las numerosas organizaciones de jubilados que representan a los jubilados, a la clase mal llamada pasiva, a la clase que quizá más luche, están también los jubilados clasistas. Un representante está hoy acá, nos dirá su nombre y brevemente lo que quiere aportar. Muchas gracias, Herman. Buenas noches, compañeras, buenas noches a los oyentes. Mi nombre es Mario Diamonte. Como me presentó Herman, represento hoy acá, ¿no es cierto?, a una agrupación de jubilados, que es Jubilados Clasistas. Muchos nos preguntan, ¿por qué clasistas? Bueno, porque vinculamos nuestras luchas al movimiento obrero, nos consideramos parte del movimiento obrero, de las luchas populares, y porque somos independientes de todos los gobiernos de turno, el anterior, este, en tanto representen los intereses de los capitalistas. Pero yendo al grano, porque seguramente tengo poco tiempo, acá se han hecho denuncias notables, ¿no es cierto?, sobre los ataques que sufren las mujeres, los jóvenes. Pero la situación de los jubilados es un genocidio. Hay una catástrofe social. 3,5 millones de jubilados perciben un haber mínimo de 6.394 pesos. Quienes perciben pensiones graciables son aún menores sus haberes. Y esta situación, lejos de tener alguna instancia de superación, el gobierno y toda la oposición, con excepción de Frente de Izquierda, votaron esa ley que llamaron de reparación histórica, la 27.260, que el gobierno le dio una manija extraordinaria diciendo que esto significaba superar definitivamente la situación de los jubilados. Ustedes habrán visto que todos los medios han informado en los últimos días del fracaso de la reparación histórica. Situación que nosotros advertimos hace mucho tiempo ya, cuando se estaba discutiendo esta ley, que era una estafa, que era un chantaje contra los jubilados, porque obligaba a los, prácticamente obligaba a los jubilados a tener que aceptar un arreglo absolutamente desfavorable. Les pongo un solo ejemplo y después paso a las otras cuestiones. Los jubilados que ahora se les ha actualizado automáticamente el haber por la aplicación de la 27.260 son aquellos que no habían iniciado juicio. Bueno, a estos jubilados uno dice, bueno, pero bárbaro, les ajustaron el haber. Bueno, pero al ajustar el haber, el Estado reconoce que había liquidado mal el haber. pero no les reconoce el derecho. Bueno, primero que el índice que utiliza para actualizar el haber es un índice que no es el que aplica la Corte en sus fallos y por lo tanto desciende el nivel del el promedio del aumento del haber. Pero el otro tema es que no se le reconoce el derecho a la retroactividad. Es decir, que se le niegan los derechos a aquellos a los que se les reconoce que el Estado los cagó. Esto es así en la inmensa mayoría de los casos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Hay 1 millón de jubilados a los que se le actualizó el haber, pero no hay homologación de esos acuerdos porque la gente no quiere acordar esta porquería. En lugar de descender la litigiosidad provisional, está aumentando la litigiosidad. La Cámara de Seguridad Social está colapsada. La situación va a empeorar. Y, por supuesto, no hablemos de que el tema del haber mínimo no ha sido resuelto. Conclusión. Y ya termino, Germán. Lo que nosotros planteamos primero, por supuesto denunciamos reiteradamente esta situación, pero convocamos a los jubilados a luchar. Es decir, no somos testimoniales. Hay que luchar, compañeros, porque si no nos organizamos los jubilados, estamos liquidados. Las organizaciones sindicales de nuestro país se acuerdan de los pobres abuelos cuando tienen que hacer un discurso en alguna tribuna en la que se levanta, pero no mueven un dedo en la realidad, ¿no es cierto? Y mucho menos arman un plan de lucha para resolver el tema de los jubilados. Los jubilados clasistas nos hemos movilizado en los últimos 2 meses al ANSES, al PAMI, al Congreso Nacional. Ayer fuimos a la Casa de Santa Cruz. ¿Por qué? A solidarizarnos con los jubilados de Santa Cruz, que están demostrando el camino que tenemos que recorrer todos los jubilados del país y, por supuesto, el conjunto de los trabajadores. Aquí estuvimos repartiendo un boletín, ahí está nuestra dirección de correo electrónico, nuestro Facebook, Jubilados Clasistas, tenemos una página, somos Jubilados Ayornados, visítenla y, sobre todo, acompáñennos en la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Les informo, por si algunos no lo sabe, que los lunes también tenemos programa en Radio Rebelde, lunes de 21 a 23, AM 740 y por internet FM Radio Rebelde. Este lunes vamos a hablar del avance de la impunidad en Argentina con Juan Carlos Giordano, diputado por Izquierda Socialista, Héctor Chino Haberlin, de referente del Nuevo MAS, y el doctor Ricardo Zambrano, que está en todas, que ahora va a estar con nosotros. Ricardo Zambrano. Gracias, Herba, gracias, compañeros. Algunas reflexiones. Me encontré con Mabel Bellucci, con quien recordamos los tiempos donde la CTA impulsó la despenalización del aborto en el Congreso de Mar del Plata. Pero yo digo que me encontré contigo. Después, al compañero del Polisario, quiero expresarle que cuando estuve exilado en Francia, mi jefe de servicio de Pontoise, Bernard Taillon, era el responsable de proveer de insumos médicos al Frente Polisario. Y como no hablaba español, me hacía a mí traducirle los pedidos de material. Y regularmente viajaba y hacía cirugías y nos contaba cómo con las Land Rover artilladas, enfrentaban los tanques del ejército marroquí y los derrotaban. Realmente algo que vuelve a la memoria. Y finalmente, 2 reflexiones sobre temas que se han volcado con mucha importancia y asiduidad hoy en el programa. Los primeros femicidios, fueron en los campos de detención clandestinos de la dictadura. Ahí se dio un impulso tremendo al machismo y a toda la cultura paternalista, patriarcal y demás. Y la segunda cosa que tampoco es muy conocida es que la droga también tuvo un fuerte impulso desde las plantaciones desde la producción de cocaína de las bandas que venían de Perú y Bolivia y Colombia, después del apoyo que Massera le dio a García Mesa para voltear a la presidenta Lilia Heiler. Termino diciendo que de estos horrores y de lo que plantea hoy la Iglesia y de estas reconciliaciones, ya podemos dar muestra con el ejemplo que hay en Colombia, que después de esta reconciliación entre la guerrilla y el poder, se han masacrado como nunca dirigentes sociales. Fuerza, compañeros, gracias por dejar expresarme. Gracias, Ricardo Zambrano. Y antes de darle la palabra para la reflexión final de los invitados, Abelardo Martín, que hoy nos copó el programa, quiere decir una palabra. Breve. Absolutamente. Dos cosas. Primero, recordar que hace un tiempito atrás, hace muy poco, hicimos una actividad en Moreno, un programa de Leña al Fuego en los barrios, sería algo así, que fue realmente inédito. Participaron más de 600 compañeros, participaron organizaciones políticas, sociales, culturales, barriales, y tuvo la particularidad de que hasta último momento el micrófono estuvo abierto para toda cualquiera persona que quisiera decir algo. Y eso es muy importante, ahora se está planeando hacer otra en el Tigre, sé que ya estamos promoviendo eso. Y otra cosita, si me permitís, agradecerle al doctor Zambrano, porque yo tenía un problema en la mano, no podía tocar la guitarra, ya estaba para el otro lado, y el doctor, con su genialidad y solidaridad única, me salvó realmente la mano y la vida, digamos, ¿no? Porque sin tocar la guitarra, no sé si iba a estar acá ahora. Gracias, cumpa. Gracias, Abelardo. Y llegamos al final del programa y le damos algunos minutitos para la reflexión final. Y vamos a empezar por nuestro invitado de lujo de hoy, el embajador del Frente Polisario que pelea por la independencia de la República Democrática Árabe Saharaui, Mohamed Salem Bashir. Muchas gracias. Solamente quería informar de que el próximo día 10 de mayo, en la Feria del Libro, el libro censurado será presentado en el stand de las librerías universitarias argentinas, en el stand número 1507/8, en el pabellón amarillo. Os estáis invitados y todo el mundo está invitado para asistir a esta presentación. La otra cosa es informarles que el lunes, pasado mañana, se juzgarán de nuevo unos 24 jóvenes saharauis que fueron condenados de una forma ilegal, ilegítima, por tribunal militar de la monarquía marroquí por la simple razón de haber organizado de una forma muy pacífica y civilizada un campamento a las afueras de la ciudad ocupada de Laayoune para reivindicar derechos políticos, económicos y sociales. Llevan 7 años encarcelados, fueron condenados algunos por perpetua, otros por 20, 30 años por manifestar de una forma muy pacífica. Nuestra lucha es contra, no solamente contra la monarquía marroquí, pero sobre todo contra Francia, Francia colonialista, que sigue vetando a nivel de la ONU a que la misión de paz en el Sahara Occidental puede vigilar derechos humanos. La única misión de paz en el mundo que no tiene competencia en derechos humanos es la misión de paz que lleva más que 25 años para llevar a cabo un plan de paz aprobado por la ONU y aceptado por la monarquía marroquí y por el Frente Polisario desde el 29 de abril de 1991. Esta misión de paz sigue sin tener competencia en contra de los humanos. En el momento en que se llevan a cabo todos los días violaciones de los humanos, las Madres Plaza de Mayo firmaron un armamento con las madres saharauis que reivindican sus hijos. Tenemos de una población pequeña de menos de 1.700.000 desaparecidos saharauis. Y hemos logrado firmar, gracias a la luchadora Nora Cortinas, la Madre Paja de Mayo, un hermanamiento que en la cual las madres saharauis inspiraron la experiencia de la Madre Paja de Mayo para reivindicar los hijos. Pero era paradoja que la dictadura Argentina fue más democrática que la monarquía marroquí, que no permite hasta hoy día a las madres salir a la calle para poder reivindicar pacíficamente sus hijos desaparecidos. Nuestro, seguimos invitando a que el pueblo argentino llame al gobierno argentino para que se asume a la casi totalidad de los países africanos, pero también de los países latinoamericanos que ya reconocieron oficialmente el Estado saharaui y que están brindando apoyo, solidaridad moral, política a la causa, justa causa saharaui. Muchas gracias. Muchas gracias, Mohamed Salem Bashir, y lo mismo que le dije a la amiga luchadora contra la tortura, acá podés venir cuando quieras, o terminás de saludar, acá podés venir cuando quieras, no hace falta ningún tipo de invitación. Andrea Datri, fundadora de Pan y Rosas, reflexión final breve. Bueno, más que una reflexión, quería hacerles una invitación. El próximo viernes 12 de mayo estaré en la Feria del Libro presentando una biografía gráfica de Rosa Luxemburgo, que se llama La Rosa Roja. La autora y dibujante es Kate Evans. Tendré el gusto de presentarla en la sala Roberto Art el viernes 12 de mayo a las 20:30 horas de la Feria del Libro. Y me parecía importante plantearlo porque Rosa Luxemburgo, de alguna manera, también es un gran ejemplo de una mujer que se sobrepuso a todos los condicionamientos, era migrante, era mujer y era una mujer política en el medio de un mundo donde la política era solamente patrimonio de los varones en ese momento, y sin embargo se convirtió por su propio esfuerzo, su propio coraje y abnegación en la gran dirigente femenina del proletariado internacional, ¿no? Mabel Bellucci, escritora, docente, luchadora por los derechos de la mujer y la diversidad sexual. Mabel Bellucci, reflexión final, muy breve. Bueno, agradezco este programa, todo este mosaico de conflictos que es muy rico de aquellos activistas que somos internacionalistas, ¿no? Que pensamos el mundo y su conflictividad. Y la verdad, Germán, que te agradezco toda la energía que vos ponés, que hace muchísimos años, eso lo estábamos hablando recién, que venís luchando desde la postdictadura en la calle, apoyando a movimientos de gays, eso lo recuerdo muy bien, de la comunidad homosexual argentina, a Carlos Jáuregui y a muchos compañeros ayudando, y también a las feministas. Así que muchísimas gracias, Germán. Gracias, Mabel, pero una aclaración. ¿Qué dijiste? ¿De post-dictadura dijiste? Durante la post-dictadura, cuando todos salíamos a la calle, siempre te teníamos a vos como un fuerte referente. Durante la dictadura, creo que fue el único medio que el que nosotros hacíamos que le dio tribuna a los gays. Había un representante que era Marcelo Manuel Benítez, sí, que hacía unas notas extraordinarias sobre todo la complicidad de la iglesia en la represión a la diversidad sexual. Bueno, Mafalda, no te hago más chistes porque te deben haber hecho millones de chistes sobre tu nombre. Mafalda Sánchez, representante del movimiento integrante, referente del Movimiento Popular a Dignidad. Bueno, también quería dejarles una invitación a una charla que el martes que viene se realizará acá en este bar a partir de las 6:30 sobre un punto que hoy tocamos bastante acá, que tiene que ver sobre la violencia en los territorios. Y recordar a nuestro compañero Iki, que fue asesinado por un puntero del macrismo en la lucha contra la venta de tierras y que dedicaba su vida a levantar a un montón de pibes y pibas y convocarlos a la lucha, y hoy ese sueño que él tenía se está llevando adelante. Hay un viejo aforismo que dice: el último es el preferido, así que le dejamos que cierre el programa hoy a Karina Leguizamón, referente de los vecinos autoconvocados de Moreno Sur. Eso sí, bueno, breve, pues ya no tenemos que ir. Sí, sí. Bueno, nada, agradecerte a vos siempre por ser la voz de los sin voz. Y bueno, nada, invitar también a... Mañana hacemos una jornada cultural en Lomas de Casasco, a beneficio de nuestros merenderos, que es casi autogestivo, digamos, que con la red de mujeres siempre se estamos juntando fondos para sostenerlo, tratando de ser autónomos. Siempre decimos que la independencia no existe porque estamos sometidos a este sistema, ¿no? Y otro es el 17 de mayo en la Plaza de los Dos Congresos vamos a hacer una jornada nacional por la libertad de Iggy. Pueden visitar la página de Facebook que se llama Justicia por Eva Iggy, una compañera lesbiana de Barrio Mariló de San Miguel, que el 16 de octubre fue encarcelada por defenderse de nueve abusadores y ella pudo alcanzar a agarrar a uno porque ya estaba a punto de ser penetrada por estos tipos, y que la mayoría de los testigos son todos policías de San Miguel, de la primera. Gracias, Karina Leguizamón. Gracias. Gracias, Karina Leguizamón. Gracias, Mafalda Sánchez. Gracias, Mabel Bellucci. Gracias, Andrea Datri. Gracias, compañero embajador Mohamed Salem Bashir. Gracias a Ángela Eisinger. Gracias a Alberto Sordelli. ¿Está todavía o se fue? Ya se fue. Ahí está, Alberto Sordelli. Gracias a Jesús Reynoso. Gracias a Meche Méndez. Gracias al doctor Ricardo Zambrano, un integrante de lujo de nuestro equipo de producción. Gracias a los operadores. Siempre nombramos al que está acá, a Pablo Barata, pero hay un operador en la radio, en la central de la radio que está en Barracas, que se llama Javier, ahí en FM La Caterva. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mi nombre es Herman Schiller. Esto fue Leña al Fuego. Los invito a un programa similar para el sábado que viene a las 18 horas. Buenas noches. Cumpla los 80, me pondré calzones rojos y sandalias satinadas y saldré por las iglesias a reírme de las mochas, a escupirles el mandado. Cuando cumpla los 80 y me robe las limosnas de la iglesia de la esquina y me tire al monaguillo en mitad del evangelio, y que venga nuestro reino, venga, venga, venga, sí, será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo, sí.